como todos los días. Quiero protegerte, oh, iluminar tu camino. Soy el que cuida tus sueños, soy el todo, todo, todo. Escúchame bien. Cada mañana yo te miro.